El mitin multitudinario de la ciudad Pyongyang por el Día de la Lucha Anti-Yankee 25 de junio tuvo lugar en la Plaza Kim Il-sung el día 25. Tomaron parte Park Bong-ju, Choi Ryong-hae y otros directivos del partido y el Estado, el presidente de un partido amigo, funcionarios de organismos a nivel central y de la capital, trabajadores y estudiantes de la ciudad, compatriotas coreanos en ultramar que permanecen en la patria socialista y el representante en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, así como representantes diplomáticos, miembros de embajadas de varios países y el cuerpo de agregados militares en Corea y otros huéspedes extranjeros como invitados. Los oradores dijeron en particular: aunque han transcurrido más de 60 años desde el cese de fuego en Corea, los yanquis, sin sacar debidas lecciones de su vergonzosa derrota sufrida en la guerra coreana, siguen ocupando de modo ilegal la parte meridional de Corea y perpetran sin cesar las maniobras por aplastar al norte de Corea. E incluso realizó el acto provocativo de categoría especial al examinar la realidad de la operación de decapitación contra la dirección de nuestra revolución y el sistema del norte. Si el imperialismo gringo y la pandilla traidora surcoreana perjudican aunque sea poco la dignidad y la soberanía de nuestra república, pese a repetidas advertencias nuestras, haremos añicos el baluarte de los enemigos y así eliminaremos por completo la causa raigal de la guerra y alcanzaremos a toda costa la histórica causa por la reunificación de la patria. Acto seguido hubo una manifestación masiva. Ese día, similares actividades se llevaron a cabo también en las provincias, ciudades y distritos.